La isla de los Mástiles, que está ubicada en Granadero Baigorria y declarada área natural protegida, está atravesando un conflicto intersectorial por la licitación de un parador privado a un privado por 30 años. Una decisión que, sin lugar a dudas, sorprendió y terminó excluyendo a muchas organizaciones ambientalistas que vienen trabajando desde hace muchos años en la zona. Entre otras, Ambientalistas Baigorria. Para hablar del tema está Laura Toledo, que forma parte de esta organización, y la saludamos. Laura, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Claudio. Buen día para vos y para todos los compañeros ahí del aire libre. Contanos la importancia que tiene Isla de los Mástiles como área natural protegida y todo lo que han venido trabajando ustedes para la conservación. Bueno, Isla de los Mástiles, como bien vos decías, está al norte de la ciudad de Rosario. Es la isla que está enfrente de las ciudades de Granadero Baigorria y Capitán Bermúdez. Y tiene un poco la particularidad ahí de que es una isla santafesina, es territorio santafesino, una de las pocas nuestras, digamos, que tenemos acá cerquita. Hace unos cuantos años la provincia las cede en comodato a los municipios, la mitad norte para Bermúdez y la mitad sur para Baigorria. Es una isla que realmente es una joya, es un tesoro de biodiversidad. Tiene una importancia fundamental, tiene también una ubicación estratégica, porque bueno, está muy cerca de grandes núcleos urbanos y se viene manteniendo y la venimos manteniendo entre todos, sin exceso de paradores, de cabañas, sin privatización, como están todas las islas que tenemos enfrente de nuestra ciudad, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, como bien vos dijiste, ambos municipios hace ya unos cuantos años las declararon reserva natural y área natural protegida. En este sentido, en Baigorria se viene avanzando mucho más y se viene trabajando mucho más en la mitad sur de la isla. Es una isla que tiene aproximadamente unas más de 900 hectáreas, casi 1000, ahí fluctuante como todo con nuestro río, ¿no es cierto? Bueno, por ahí contarles un poco que hay un grupo de organizaciones, la intersectorial Isla de los Mástiles, así es, de la que formamos parte Ambientalistas de Baigorria, Baigorria Verde, el Paraná No Se Toca, el Taller Ecologista, la Multisectorial de Humedales y también varios vecinos muy comprometidos con el tema de la ciudad de Baigorria. Esta intersectorial hace años que viene trabajando por el bienestar y la protección de la isla. Y en ese sentido, hace unos años, a través de una ordenanza del municipio de Baigorria, se crea una mesa de gestión. Esta mesa de gestión está formada por estas organizaciones que nombré recién, el municipio y también la Universidad Nacional de Rosario, que se suma para trabajar sobre lo que es el plan de manejo de la reserva. Es decir, qué actividades se van a poder realizar, dónde, identificar actores, identificar diferentes zonas. En eso venimos trabajando en lo que se llama zonificación de la isla. Esta mesa de gestión, que fue creada a través de una ordenanza y en la cual nos reunimos y participamos de manera periódica, es un órgano consultivo, ¿sí? Se supone que todo lo que suceda y se decida sobre este territorio va a pasar por este espacio. Uh-huh. Esto no sucedió con la licitación de la que estamos hablando. Y es grave. Es una licitación a 30 años, que eso es como lo más burdo, que fue realizada no solo a espaldas de las organizaciones que formamos parte de esa mesa de gestión, sino también a espaldas de la sociedad. Una licitación de la cual no se tuvo noticias, de la cual nos enteramos por rumores prácticamente, podríamos decir, aunque suene un poco fuerte, por comentarios, digamos. De la que nos enteramos cuando ya estaba todo consumado. Uh-huh. En su momento, bueno, las organizaciones nos ponemos en movimiento, empezamos a averiguar, a hacer los pedidos de información correspondientes. Todo este proceso tarda mucho en completarse, te diría que recién hace unos días, el día 17, esta semana, estos días que pasaron, logramos juntarnos con todos los papeles y toda la información necesaria. En el interín nos pareció importante poner en alerta a la población largamos un comunicado que es respondido por el municipio de manera bastante violenta y falaz, asegurando que todos los actores que formamos parte de la mesa de gestión estábamos al tanto de, no solo al tanto de la licitación, sino de acuerdo con los términos de la licitación y que todo esto se había trabajado en un profundo consenso. Esto es sencillamente una mentira. No existió consenso en torno a esta licitación. Sí, ocultamiento. En este caso, ¿ya está adjudicada esa licitación? ¿Está en proceso? La licitación contó con un único oferente, se avanzó en la adjudicación. Lo que hasta ahora no pudimos confirmar es si ya se ha firmado el contrato. Esta información, Claro. todavía no disponemos de esta información, pero sí que fue realizada la adjudicación el día 23 de mayo, se abrieron los sobres, bueno, el sobre en realidad, y fue realizada la adjudicación. Unos días antes, apenas unos días antes, habíamos tenido todos los actores una reunión de la mesa de gestión en la que no se hizo mención a esto. ¿Y la provincia qué rol tendría que asumir en este conflicto? Porque es titular de ese territorio, más allá de la cesión que hizo a los municipios. Sí, totalmente. Ese es un buen punto. Estamos trabajando ahí por la intervención de la provincia para revisar todas estas cuestiones, para que tome su lugar de órgano de control de lo que viene sucediendo. No nos olvidemos que es una cesión por comodato que es muy frágil y que implica que las islas deben mantenerse y que incluso tienen que ser devueltas automáticamente a la provincia en caso de que así lo requiera. Así que sí, estamos pidiendo y venimos ahí laburando un poco en ese sentido. Bien, o sea que hay Además, canales de diálogos abiertos con provincia. hay canales de diálogos abiertos con provincia, seguimos intentando sostener el diálogo con el municipio. Y bueno, otra cuestión importante con respecto a la dimensión provincial, digamos, es que recientemente se reglamentó la tan esperada Ley Provincial de Humedales, Claro. lo cual, bueno, le da aún más protección a ese territorio. ¿Y Maglia hizo alguna declaración pública, Maglia, el intendente? Bueno, ellos salieron en los medios, tuvieron acceso obviamente a medios de gran tiraje para nuestra zona, como son La Capital y Rosario 3, haciendo estas afirmaciones falsas sobre la construcción del consenso con los actores. Esas fueron sus declaraciones. A nosotros, sin embargo, nos sigue pareciendo importante sostener la participación de este espacio, de la mesa de gestión, y poder seguir avanzando con el plan de manejo, pensando en el bienestar de la isla, ¿no es cierto? Claro. Pero obviamente es necesario primero despejar todas estas cuestiones en torno a la licitación, todas estas irregularidades. Es un tema con muchas aristas también, porque tiene muchas aristas legales, de operatoria más administrativa, burocráticas. Entonces, bueno, ¿qué de todo esto tendría que haber pasado por el Consejo? ¿Con qué información contaban los concejales? ¿Por qué varios se abstuvieron? Es decir, aparecen varios interrogantes en torno a la operatoria, más que nada. Obviamente la cuestión de los 30 años es burda, ¿no es cierto? Seguro. Nosotros no es que estamos, no es, es todo esto no es en contra del adjudicatario de la licitación, de la persona que presenta el proyecto, sino en torno a la operatoria y algunos puntos que son muy poco claros. La zona licitada, nosotros nos fuimos enterando con el correr del tiempo, ni siquiera es información que teníamos desde un principio, es la que se corresponde al actual y conocido parador Puerto Pirata, toda una referencia ahí para la gente de arriba de aquella zona. O sea, es un área que en la zonificación ya está estipulada que va a ser de prestación de servicios. El tema es cómo. Obviamente tiene que haber criterios y parámetros ambientales, dado que se trata de una reserva. Bueno, Laura, quiero agradecerte mucho este contacto. Seguiremos el tema y bueno, y adelante. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Acá vamos a seguir denunciando estas irregularidades, vamos a seguir en la lucha para revertir o subsanar los puntos posibles acá en torno concretamente a la licitación, pero más que nada vamos a seguir trabajando en el cuidado de esa joyita que es Isla de los Mástiles. Y bueno, no quiero dejar de invitarlos a las recorridas. Realmente es un espacio que todos nos merecemos conocer y disfrutar. Y cuantos más ojos haya sobre ella, más cuidada va a estar. Por ahí estar atentos o chusmear en nuestras redes, es Ambientalistas de Baigorria, tanto para el Facebook como para el Instagram, en la que vamos publicando las fechas de salidas y recorridas que hacemos al interior del humedal, que son a la gorra, no tienen un costo fijo, justamente para que nadie se quede afuera, para que todos podamos disfrutarla. Bueno, muchas gracias, Laura. Gracias a Bien, vos, que fuerte tengas buen abrazo. día. Adiós. Igualmente para ustedes. Laura Toledo, Ambientalistas de Baigorria. Estás escuchando Señales. Aire libre, Radio Comunitaria 91.3.